En la esquina, yo juego con mis amigos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. Compro lo del diario. Participo. Veo cosas lindas. Me enamoro. En esta esquina hago memoria. Converso. ¡Ey! Para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Con el periodista y docente universitario Manuel José Bermúdez Andrade, ciudadano gay de Medellín. Sal a la calle, avísale a la barriada. Los que tenemos que ir a la escuela somos los niños, no los adultos. ¡Adultos, chavos! A los viejitos se les dice adultos. Y asimetría de clases, los niños suelen ir acompañados por su mamá o en su defecto por su papá. ¡Óyeme tú! ¿Por qué le estás diciendo defecto a mi papá? Bueno, pero ¿y los que vivimos en la huerfandad? Bueno, chavo, si nomás es para el día de hoy, yo te presto a mi mamá. ¿No habrá algo mejorcito? ¿Y de qué es que estás tan divertido ahí? Aquí viendo programas de la infancia que me recuerdan cosas, como por ejemplo cuando estaba en el colegio. Ah, y hablando de eso, esta semana me encontré con un profesor. Me saludó todo formal, imagínate. Después de que en el colegio le tiraba uno los cuadernos contra el tablero, le pegaba uno con la regla, lo mandaba para el rincón. ¿Al rincón? Pues a mí me castigaban así. Y sin hablarle a ningún compañerito en el recreo. ¿Sabes qué? Voy precisamente a caminar y a recorrer un preescolar a ver cómo están educando a los niños ahora. Si querés, vamos, incluso creo que queda por Bello. Bueno, yo te acompaño, Manuel, vamos. En estas esquinas de la ciudad, cada que uno sale a caminar, se encuentra los personajes más sorprendentes. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos. La clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Pero si yo vuelvo arrepentido. Además, usted está con una tienda particular. Hola, Mauricio. ¿Qué más puedes? Eso es carrera 54, número 3195, Mauricio López. A Samuel lo tengo hace casi cuatro años y la niña dentro de este año. ¿Qué le preguntarías vos a la directora del preescolar si estuvieras en radio? No sé, porque allá siempre me ha ido bien con los niños. ¿Usualmente qué te compra cuando viene a esta tienda o no? ¿O es la primera vez que viene a la tienda? No, ella sí, ella sí ha venido. Por ahí unas que otras cosas cuando tienen que hacer, como digamos, sorpresitas para los niños. Ha recogido dulcecitos así, que aquí la podía vender y así. Dulcecitos como variados para hacer sorpresitas para ellos. Muy bien, nosotros vamos a sentar por aquí a tomarnos el tintico. Tres tinticos, sí. Vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy Torrecitas de Cristal, en el municipio de Bello, área metropolitana de Medellín. Mi nombre es Adriana Osorio, soy licenciada en educación preescolar del Tecnológico de Antioquia. ¿Cómo te metes en el cuento de generar una empresa de formación como Torrecitas? Bueno, la verdad, Manuel, el cuento de la educación preescolar me gustó desde siempre, incluso desde que era niña. Tuve la posibilidad, afortunadamente, de estudiarlo. Y con el apoyo de mi esposo, quien aportó la parte económica para comprar el preescolar, hoy en día lo tenemos, pues ha sido en realidad un sueño. Y ahora Torrecita de Cristal es lo que es, en el preescolar, un preescolar reconocido. No, eso ha sido una cosa hermosa, porque hemos tenido que involucrar hasta la familia en todo ese proceso. Ellos han hecho parte de esto y ahora vivirlo y hacerlo realidad. Ya tenemos licencia de funcionamiento por parte de Secretaría de Educación, que ha sido también una ardua tarea. En este momento, no tengo cómo describirlo con mis palabras. Yo empecé a estudiar y desde que empecé a estudiar, mi esposo, vamos a comprar un preescolar porque vos tenés que tener un negocio tuyo. Entonces una compañera de la universidad me contó que estaban vendiendo a Torrecitas de Cristal y hablé con Carolina, la que hoy es coordinadora del preescolar. Ella ya estaba por graduarse y le propuse, pues, Carolina, vamos a comprar el preescolar y vos figurás como directora del preescolar mientras yo puedo hacerlo. Pues realmente ha sido una tarea también de los de las profes, de los padres de familia, de Carolina, mío. O sea, ha sido una cantidad de personas quienes han estado involucrados en todo ese proceso, Manuel, y por eso Torrecitas está hoy posicionada. Vecindad de Diosa de Conversa en la Esquina, recorriendo estas calles de la red metropolitana en el municipio de Bello, hablando con la gente de Torrecitas de Cristal. Aquí estamos sentados en una tiendita tomándonos el primer tinto de la mañana. Vamos a ir precisamente a conocer el preescolar. Estamos como a dos o tres cuadritas. Yo sorprendí por aquí a Adriana, la directora. Me la encontré en la calle y voy a llevarla a que me muestre el preescolar. Mientras llegamos, corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos ese proceso de formación para la paz. ¿Cómo estás formando y cómo te estás formando para la paz en Medellín? Vecindades diversas se conversan en la esquina. Me llamo María Ramírez. Me soy Villa Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí en La Esquina Radio 101.4. Papá me enseñó a querer mi ciudad. Una producción de Palco Comunicaciones para La Esquina Radio, 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Me dijo que las flores yo no debo maltratar. Eu sou Flávio Cardoso, de Manaus, Brasil. Estou mandando um alô para a Esquina Rádio 101.4 FM, emissora comunitária de Medellín, Colômbia. Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu sou Flávio Cardoso, brasileiro, de Manaus, norte. Estou viajando com minha melhor amiga e irmã, Jennifer Lin, de São Paulo. A família de Jennifer são chinos, mas ela e seus irmãos nasceram em São Paulo. Portanto, ela já habla con su mamá y sus hermanos en chino, pero hablas portugués, español e inglés también. Desde siempre nos conectamos mucho, nos entendemos muy bien, nos completamos muy bien y trabajamos muy bien como un equipo. Mí y a ella también nos gusta la compañía uno del otro. Estamos em Medellín porque estamos querendo conhecer toda a América Latina e a mim me gostaria de conhecer nossos irmãos latinos um pouco da vida. A mí una esquina son los encuentros de muchas vidas en un mismo punto. A mí una esquina que me marcó mucho es la esquina donde habité en Canadá, en Montreal, la esquina de mi casa, casi la esquina de mi casa, del metro Snowden, y por tanto siempre terminaba todos los días en el mismo punto, la misma esquina, y me gustaba de pensar y de mirar a las personas, y a mí me gustaba mucho aquella esquina. Somos parte da vida diversa que conversa em La Esquina. Desde Bairro Parque 10, em Manaus, Brasil, um saludo para La Esquina Rádio 101.4 FM, emissora comunitária de Medellín, Colômbia. muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Y para Eric también. Entonces, María va a hacer transición. Primero, va a hacer transición aquí, se va a ponerlo allá. Vecindades diversas se conversan en la esquina, recorriendo entonces las calles del municipio de Bello, el área metropolitana aquí en los límites con Medellín, hablando de torrecitas de cristal. Adriana, uno se imagina que ser vecinos de un preescolar debe ser una cosa medio aburridora. La verdad, la relación es entrañable, nunca se ha visto afectado el proceso de la cotidianidad de ellos con el bullicio del preescolar. Torrecitas de cristal ha tenido una gran acogida y para ellos ha sido maravilloso porque es permitirles a ellos también vivir muchas cosas del preescolar, porque hay muchas de las actividades que se hacen de manera externa, entonces eso permite que ellos puedan vivirlo también con los niños, entonces ha sido una cosa maravillosa. Me contaban extra micrófono que fuiste una niña muy juiciosa en el Santo Domingo. ¿Qué de lo que aprendiste en la vida lo pones en práctica para formar a estos niños que tenés acá? Tuve una formación de mucho acompañamiento y por eso hoy siempre les he pedido a estos papás que hagan lo mismo con sus hijos, porque lo único que uno puede ofrecerles es el respeto hacia ellos, que sean personas humildes, agradecidas, así como me formaron a mí. Eso quisiera yo ver en estos niños en el futuro, Manuel, sobre todo la humildad. Me parece que eso es fundamental y por añadidura vienen el resto de los valores. Espero siempre que haya respeto por el otro y por eso recibimos diversidad en el preescolar. Tratamos de que sobre todo tengan mucha paciencia, que se colaboren, que haya respeto, que hayan aportes por parte de ellos mutuamente, que concilien ante cualquier conflicto, que haya solidaridad, sobre todo compromiso hacia ellos mismos. Eso es lo que nosotros queremos reflejar desde Torrecitas de Cristal, o queremos dejarles a ellos como huella para que sean personas de paz. ¿Cómo ves reflejados en esos niños del preescolar a tu hijo? Un niño solidario, que quiere colaborarle a los demás, un niño muy alegre, un niño muy emprendedor. Me parece que es fundamental ahora, teniendo en cuenta que tenemos niños desde un año hasta los 5 años, consolidar esas bases para que cuando sean adultos sean unos seres que piensen en el otro y que no piensen solo en ellos. Este trabajo con niños tan pequeños realmente tenemos que hacerlo por vocación, y en el preescolar nos esmeramos mucho por que el personal que nos acompaña en estos procesos de los niños lo hagan por amor, por vocación. Entonces son ellas quienes le irradian a los niños desde que llegan ese amor por el preescolar y esa alegría por estar ahí y ese querer estar todos los días en ese proceso con Torrecitas de Cristal, Manuel. Vecindades diversas de comercio en la esquina, estamos recorriendo las calles del municipio de Bello, en los límites con Medellín, del área metropolitana, cómo se está formando para la paz. Aquí vamos a entrar al preescolar, vamos a hacer el recorrido físico y el recorrido que hacen los niños en su proceso de formación. Corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos a esos niños y niñas que están allá afuera y que necesitan precisamente su mirada distinta frente a la vida para la convivencia en paz. Vecindades diversas conversan en la esquina. Luisa María Ramírez de Sevilla Villa. Yo me llamo José. Conversemos en la esquina. De pan y canela. La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. A la esquina es una nota. A la esquina es una nota. A la esquina es una nota. Cuido carros. Hago mandados. Pues a la esquina la gente, que la esquina es muy nota. Mi sabecita, cita. La esquina es el encuentro de dos lados. La esquina es un lugar de encuentro. En la esquina nacen los sueños. En la esquina pasamos bueno. La Esquina Radio, un espacio para que la palabra vuelva a irradiarse entre las mujeres y los hombres. un espacio para construir un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo. La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Mamá me enseñó a querer mi ciudad. Me dijo que desde niño yo la tengo que cuidar. Hay lugares especiales donde yo puedo jugar. Nunca en la fiesta sin permiso mi papá. El señor policía es un amigo de verdad, por eso a él también lo debemos respetar. Una producción de Palco Comunicaciones para La Esquina Radio, 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Ik heet Madelon Schouten en kom uit Nederland. Ik ben op bezoek in Medellín en ik groet iedereen van La Esquina Radio. Ik vind het historische plein aan de Prins Hendrik plein erg leuk vanwege de historische gebouwen en het groen eromheen. Ik vind het heerlijk om op een bankje te zitten, mensen te kijken en een boek te lezen. Ik ben deel van de mensheid die zo divers is en ik heb gesprekken op de hoek. Yo soy Madelon Schouten de Los Países Bajos. Soy visitando Medellín. Un saludo a La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Desde Plaza de Prins Hendrikplein en La Haya, Países Bajos. Me gusta porque el ambiente es muy bueno, con edificios históricos y árboles. Me gusta sentarme y ver a la gente o leer un libro. Yo hago parte de la gente diversa que conversa en la esquina. Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taleguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Recuerdo mucho que en tus orillas crecía la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. ¿Acabaste de traer a tus hijos? Sí. Al preescolar. María Camila y Eric Santiago, que desde siempre hemos tenido pues mucha comunicación con Adriana, que además de ser pues la directora es muy amiga de la familia y le tenemos mucha confianza, y aquí los niños se divierten, pasan rico y aprenden bastante. Marcela Burgos. A lograr de una vez. Otro papá del preescolar. John Freddy. ¿Y tu niña? Stephanie. No, ya para 3 años. Sí. Pues por el rendimiento académico, todo está muy bien aquí, excelente. Más despierta, sí, se le ve mucho cambio. Se la felicito por toda la formación, todo el nivel académico que se nota todo mucho. Vecindad de Diversidad Conversa en la Esquina, hoy desde Torrecita de Cristal en Bello. ¿Cómo estamos formando para la paz los niños y las niñas de esta área metropolitana de Medellín? Bienvenido al preescolar Torrecita de Cristal, mi nombre es Adriana Osorio. Yo soy la directora del preescolar. Pues la idea es que estamos ofreciéndoles a los niños un espacio adecuado para su formación, haciendo el mejor trabajo posible. En este momento vamos a hacer la bienvenida y la llegada de los niños al preescolar. Entonces eso estará a cargo de la profesora Patricia. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Muy bien! A ver, ¿quién me dice cómo está el día de hoy? ¿Si soleado o lluvioso? Soleado. ¿Quién salió a calentarnos? El sol. ¿Y el señor sol sale de día o de noche? De día. De día, bueno. Amiguitos, venimos a estudiar, aprender. nosotros no ofrecemos un espacio para cada grupo específicamente. El preescolar está dividido según las inteligencias múltiples, por lo tanto, los niños se rotan por los espacios según la planeación que la profe tenga para ejecutar ese día. Tenemos un salón biblioteca para lectura de cuentos, para obras de títeres, tenemos un espacio del taller de artes donde hacen manualidades y todo lo que tiene que ver con pinturas, plastilina. Tenemos un espacio para lógico-matemáticas. Cada espacio está con su material asignado para la ejecución del trabajo que los niños necesitan hacer en él. Tenemos un gimnasio infantil para trabajo de motricidad gruesa, desplazarse, arrastrarse, trepar. Los baños, lógicamente, son unos baños infantiles adecuados para el proceso de los niños. Tenemos una piscina de pelotas que les encanta, es uno de los espacios que más divierte a los niños por sus colores, porque pueden hacer trabajo de juego libre. Tenemos un espacio de lectura y escritura, tenemos un espacio de expresión corporal. En el preescolar ofrecemos clases de música para los niños y también ofrecemos clases de inglés. La idea es prepararlos para que el medio que nos está exigiendo podamos entregarles a estos papás unos niños integral. Bueno, también tenemos un parque infantil y un salón de juego de roles, donde ellos ahí nos muestran pues como sus vivencias y en la cotidianidad. Vecindad de Diosa de Comercio en la Esquina. Mientras Adriana nos iba contando, íbamos caminando a través de la casa, del espacio físico del preescolar. Vecindad de Diosa de Comercio en la Esquina, salga a la calle, corra las cortinas de su casa y de su mente. Hoy, ¿cómo estás formando y cómo te estás formando en ese proceso de convivencia para la paz? Algo de musiquita, algo de reflexiones y volvemos en segundos para seguir conversando con nuestra invitada de hoy. Me llamo María Ramírez de Villa Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Para encontrarnos, para conocernos, para entendernos. Al aire, La Esquina Radio, 101.4 FM, la radio comunitaria de Medellín, transmitiendo desde el Ávila para toda la capital antioqueña. La Esquina Radio, para vivir la ciudadanía. Soy Margarita Valencia, bacterióloga, especialista en inmunología y vacuna, y vivo en Robledo, una mujer de Medellín. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en La Esquina. Un saluto da Volterra, Toscana, Italia, per La Esquina Radio 101.4 FM, emittente comunitaria di Medellín, Colombia. Io faccio parte di questa vita diversa che conversa nella piazza. Incominciamo a volare nel cielo infinito. Io sono Alberto Granpier, d'Italia. Per me l'esquina è un luogo aperto per incontrare gente o per sentarsi solo a pensare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Come camminante mi esquina particolare, una vez in la cordillera de los Alpes, en un lugar lejos, horas y horas de toda civilidad, después de muchos tentativos, de mucho camino, sentarme en una bonita jornada de sol, inmerso en la naturaleza, como las cabras que veía allá. Cantare. Vivo en una pequeña ciudad de la Toscana, entre Pisa y Florencia, una ciudad que está poco aislada, en el tope de una colina. Es muy bonita porque tiene murallas etruscas. Yo estoy en Medellín porque muchos amigos me aconsejaron de venir a Medellín por la ciudad en sí misma, por sus museos, por su gente y también por los alrededores. ¡Volare! Un saludo desde Volterra a todos los que me escuchan. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Tan solemne, con tanto mamá y papá, voy a compartir la tesis de mi estudio preescolar. Les sugiero, tomen nota de lo que voy a decir. que entre baldes y palitas puede aprenderse a vivir. Pa, pa, pa, pa, pa. He jugado muchos juegos y he llegado a comprender que gana el que se divierte y está dispuesto a perder. He aprendido de la maca que todo vuelve después. Viene con la misma fuerza con la que yo lo empujé. La cuestión del sube y baja es importante también. Pasaré ahora a explicarla para que se entienda bien. Para. Alto y bajo es relativo al momento y al lugar. No es más valioso el de arriba, no es despreciable bajar. Siempre habrá alguno más alto y alguien más bajo quizá. Pero el que compara sufre y no puede disfrutar. No es sano vivir midiendo quien tiene menos o más. No te hacen grande tus cosas, te hace grande lo que das. Por eso digo en mi tesis: el mundo es un arenero, los juguetes vienen y van, y lo único que queda es la mitad. No dejen que me confundan, no es solo importante llegar, lo que importa es ir cantando al caminar. Para pa pa pa pa, para pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa, para pa pa pa pa pa pa. En lugar de andar. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Juan Miguel Bolívar y Rara, en cabañitas, porque siempre me estoy manejando bien en la guardería. Hace 4 años, muy rico. Hacer las tareas muy bien, manejarme bien acá y no pelear con mis amigos. Si un amiguito quiere pelear contigo, ¿tú qué haces? ¿Tú peleas? No. ¿Entonces qué haces? Le digo a la profe. Me enseña a aprender cosas. ¿Cómo qué cosas? Hacer las tareas en el salón, unas letras, un lápiz rojo y hice esto así. Uno puede tirar pelotas y jugar con mis amigos acá. Samuel, otro Samuel, Ismael y nadie más. Porque las piscinas normales que tienen cloro, también uno puede traer pelotas que echarás a la piscina y jugar con ellas. La piscina verde, amarillo, azul, rojo, anaranjado y rosado. Dijimos que los quería mucho y que les mandaría muchos saludos. Un saludo para los niños del Medellín, Juan Miguel Bolívar. Bueno, mi nombre es Diana Carolina Osorio, soy licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y hace 8 años en Torrecitas de Cristal inicié el proceso desde la coordinación académica. También fui docente, he sido docente de todos los grados y hicimos la construcción de todo el programa académico. Entonces, lo que hacemos es acompañar a las profes para que esa razón de ser del preescolar no se pierda en eso que se ha vuelto los preescolares, que son ir a guardar los niños mientras las mamás están trabajando. Entonces, casi que el valor agregado del preescolar ha sido que se ha pensado para que los niños sean educados pues donde se les reconozca sus particularidades, los espacios sean amenos, distintos, entonces no hay un salón donde ellos están toda la jornada, sino que ellos rotan por todos los espacios que están en el preescolar. Todas esas negociaciones, esa planificación de lo que se va a enseñar, en qué momento se va a enseñar, es lo que yo vengo a acompañar a las profes hasta el día de hoy. ¿Y qué sentís que te dio la universidad para aportarle a esto que estás haciendo hoy? Todo, todo. Y más que la universidad, es la formación. Porque, pues normalmente en los preescolares están licenciadas en educación preescolar. Yo soy licenciada en educación especial y eso da un sello distinto. Porque vos estás pensando todo el tiempo en que todos somos distintos, precisamente, en que hay que educar en la diversidad. Y ese es incluso uno de los lemas del preescolar, que los niños se eduquen en la diversidad. Entonces, desde la diversidad cultural, desde la diversidad religiosa, e incluso respetar las características y bajar los esquemas de los roles sexuales, las cosas para las niñas y los niños. Entonces, por eso aquí solo hay un solo uniforme que es para los niños y las niñas, sin ninguna distinción si es de un género u otro. Pensar en que todos somos distintos y que aquí hay que rescatar la historia del niño. Entonces, ese ha sido como el mayor sello, que haya sido educadora especial y pensar que todos en el preescolar son especiales. Soy una abanderada en que al otro hay que respetarlo desde lo que es, todo el tiempo. Entonces, mi trabajo no solo ha sido acompañando desde los niños cuando fui profe acá, sino el trabajo constante con las mismas profesoras, ¿cierto? Que es bajar todos esos estereotipos, todos esos prejuicios, toda esa tarea que se le ha puesto a la profesora jardinera, que es una madre, una extensión de la madre, bajarlas de ese discurso y recordarles que ellas son maestras, que transforman, que forman ciudadanos. Ese ha sido mi aporte. Vecindades diversas a comerciar en la esquina, corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos, en este caso, las maneras de formar para la paz hoy en Torrecitas de Cristal en el municipio de Bello. En un segundito, mientras nos tomamos el tintico, aprovechen para ir pensando cómo entablo conversación con esa persona que está enfrente mío, que está ahí pasando la calle, que está en la esquina y que a veces solo necesita que yo le ponga tema para que empecemos a conversar en diversidad. Yo me llamo José, conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Estás escuchando La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Soy una mujer de Medellín. Mi nombre es Sol María Betancura Rubla. Vivo en Robledo, Villacampiña. Soy socióloga de la Universidad de Antioquia y la mayoría de mi vida he estado dedicada a la docencia. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en la esquina. Tengo el ansia de la juventud. Hola amigos, soy Enrique Ardeño y les mando un saludo molto chic. Y cada amanecer me derrumbo al ver la realidad. Para mí una esquina es un punto de encuentro, de descanso, de diversión, donde se encuentran personas a hablar de un mismo tema o a compartir ideas. Mi esquina favorita nunca se me olvidará, tenía 21 años en la ciudad de Cúcuta, donde se reunían un grupo de jóvenes adolescentes a verme pasar a mí con mi minifalda y tacones cuando venía a almorzar a mi casa al mediodía. Tengo miedo, lo mismo que tú. Y los invito a que oigan La Esquina Radio Comunitaria de Medellín, porque yo también hago parte de la vida diversa que se conversa en la esquina. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Ey, para un segundo, mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. A la rueda, rueda. Escuelas y juegos de antes y de ahora. Nuestras vecindades escolares. Luisa María Ramírez Quiroz. Lisa Villa Villa. Es que nos llevaron a conocer amiguitos. La escuela ya está en la misma institución, sino que está abajo. Entonces los llevaron a todos los salones a conocer los profesores. Con mis cuadernos y mi bizarra. rumbo a la escuela. A ver, en esa época era muy bueno ir a la escuela. Bueno, pues en primer lugar porque vivía en una vereda y había mucha seguridad, entonces era muy rico, nos encontraba con todos los niños de la vereda y era muy bueno ir a la escuelita del campo. Porque de pronto sí, era un paseo. La mía era pues normal porque era en la ciudad y pasábamos bueno así entre niños. Yo no era muy juguetona ni nada, más bien por allá así distraída así porque no me gustaba jugar con nadie. Como más bien tímida. Entonces, pero era bueno porque la escuelita era como tirando a una finquita. Muy chévere. Fue súper lloroso por pajarito. Todavía las células, oraciones, las cosas de los países, juego, el descanso. Mantengo con jugando fútbol, mantengo con los profes. Por aquí, Boy, Jamie, escondidijo. Me gustaba jugar golosa y me gustaba jugar bolas con los muchachitos. Jugábamos a la cuerda. Nosotros jugábamos, era esconde el anillo, el trompo, el béisbol. La que brilla, el pelo de la maca se baila. Me ponen a hacer multiplicaciones. Yo tengo que llevar a su hija cerca. Es que qué hueso se llama eso. Es que el personero, que la... Esta ella también le enseñará a hacer música. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Ya los niños de hoy en día ya son niños más... ¿Se entiendes? Como ellos ya van desde tan temprana a la guardería, al preescolar, entonces ellos ya van con una mentalidad más sana. ¿Se entiendes? Ya los niños ya saben a qué van. Para el Plan de Desarrollo de Medellín, la educación es la principal herramienta para lograr el desarrollo humano integral, no solo en términos individuales, sino también sociales de integralidad y búsqueda de un mayor ejercicio de la libertad. Desde Pajarito, en Nuevo Occidente de Medellín, Manuel José Bermúdez Andrade para La Esquina Radio 101.4 FM. Una producción de Palco Comunicaciones para La Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Y hoy quiero darle su lugar a este momento y no pensar en nada más. Voy a aprender a vivir, pues sé que pronto se irá la juventud que ahora tengo y que no volverá. Darará. El pasado ocupó su lugar, el futuro aún no llegó, solo son estos días la verdad, el presente no puede esperar y no voy a dejarlo pasar. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Pero para no tener más hijos, ella lleva tres. Vecindades diversas se conversan en la esquina, haciendo un recorrido que en febrero queremos que sea como ese recorrido en el proceso de formación. Vamos a tratar de estar en un preescolar, luego en una escuela, en un colegio y en una educación superior. Hoy precisamente con el preescolar Torrecillas de Cristal en Bello, área metropolitana de Medellín, en los límites entre Medellín y Bello, en el barrio Cabaña, ¿cierto? Muy bien. Caro, ¿cuál es el recorrido? Caro, la coordinadora académica, ¿cuál es ese recorrido de formación que hacen los niños? Incluso que me contes un poquito a partir de la historia de alguno de los niños, que sepas cómo ha sido, qué pasa con el niño cuando llega por primera vez y cómo va avanzando el niño aquí en Torrecillas. Bueno, los niños ingresan más o menos desde el año, pues todos sabemos que en este momento la mayoría de las mujeres tienen que salir a trabajar, entonces hay un afán por meter a los niños en preescolares. Entonces los niños ingresan aproximadamente al año al grupo de caminadores y luego hacen párvulos, que son dos niveles en los que básicamente se hace acompañamiento y estimulación. Aquí lo acompaña la misma profe, porque como son tan pequeños, entonces ellos ingresan y lo que se busca es que se sientan protegidos, se les asista pues como en las necesidades básicas, pero ellos se les hace pues acompañamiento desde la estimulación. Ya cuando están en párvulos ingresan incluso en procesos que tienen que ver con trabajos de lectoescritura, de pensamiento lógico-matemático y también de inglés, pues porque es una de las demandas que en este momento nos encontramos. La preocupación de los papás es que los niños hablen inglés, ¿cierto? Entonces, bueno, luego de eso, los niños pasan a prejardín. Ahí se inicia todo el proceso como educación formal. Entonces ellos inician todo el proceso de lectura y de escritura, el reconocimiento de letras, se hace todo a través de cuentos y de diferentes portadores de texto. Ahí ya los niños están más grandes, tienen 3 años, entonces ellos viene una profe semanal que les da clase de música, luego tienen la clase de inglés, tienen mayor interacción, ellos construyen un proyecto de aula que es por cada periodo académico con las profes, y a partir de ese proyecto de aula los niños empiezan como a desarrollar todos esos contenidos que son como el cimiento para luego llegar al proceso formal de la básica primaria. Luego está jardín y transición, que son los niveles en los que se hace pues más fuerte todo ese proceso de preparación para lo que es la básica primaria. Se afianza todo el proceso de lectura y escritura. En su mayoría los niños cuando egresan de transición salen leyendo y escribiendo. Y no solo porque sea el proceso ideal por la edad, sino porque eso es lo que piden los colegios, eso es lo que piden los papás. Entonces parte como esas expectativas es hacer acompañar a los niños. La experiencia ha sido muy bonita porque uno ha visto niños crecer acá, o sea, pasar toda su infancia. Hay unos, por ejemplo, aquí hay varios colegios cercanos, entonces hay uno que uno se los puede encontrar en este momento en la calle, en cualquier almacén, y le cuentan que están en tercero de primaria, cuarto de primaria, que les va muy bien, recuerdan muchos los lugares del preescolar, incluso ellos pueden pasar por las aceras y tocar la puerta para entrar a saludar a las profes y en el colegio recordar todo lo que vivieron acá. Hay uno que en especial se llama Samuel, que ya está incluso en quinto de primaria. Y siempre que nos lo encontramos dice que recuerda mucho cuando hicimos el proyecto de aula de los dinosaurios y que fuimos a visitar a la Universidad de Antioquia. Entonces él dice que muchas de esas cosas que él aprendió acá son las que le permiten hoy tener mayor soltura en su vida de básica. Muy bien, el recorrido, ya hicimos el recorrido físico, ahora el recorrido de formación de los niños. Vecindad de Diversas de Conversación en la Esquina. Vamos a un último bloque donde vamos a hablar un poquito sobre el alma de ser docente en formación para niños en esta etapa, en esta edad. Corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos a esta vida diversa que nos conversa. Vecindad de Diversas de Conversación en la Esquina. Yo me llamo José, conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Tiene vienes a mi casa, me hablas en ese tono y me pides que te ayude. La Esquina Radio 101.4. Búscame. Yo escucho La Esquina Radio. علی بگدلی هستم از ایران، در حال سفر در کولومبیا و بازدید از مدیجین. درود میفرستم بر شما عزیزان از رادیو لا اسکینا، رادیوی مدیجین کولومبیا. پاتوق من کافه سالس، خیابان کریم خان، تهران، ایران. کافه سالس رو دوست میدارم به خاطر صفای خوندن چند ورق از کتاب، نوشیدن یک چای و صحبت با رفقا در اونجا. من هم عضوی از رنگین کمان آدمایی هستم که در رادیو لا اسکینا به شما سلام میکنم. Yo soy Ali Bigdeli de Irán. Yo visitando Medellín. Un saludo a la Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Desde Café Libros Sales, en calle Karim Khan, Teherán, Irán. Me gusta porque yo leo libros y tomo té y hablo de amigos en muy tranquilidad ambiente. Yo hago parte de la gente diversa que conversa en la esquina. La vida nos enseña y la experiencia nos va diciendo que el pasado no existe, que el futuro es incierto, que no puede vivirse ni de ilusiones ni de recuerdos, que lo más conveniente es vivir el presente y no volver atrás. Hay que sacar del alma las amarguras, los desengaños. Hay que sacar del alma las cosas que hacen daño y vivir el presente cada momento intensamente. Sin odios ni maldades, ni estériles afanes que nublan la razón. No cabe duda, hay que haber cometido la más bella locura. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Pórtame para hablar con la boca llena. ¿Los niños tienen su propio refrigerio o aquí les dan? Algunos traen su propio refrigerio, a otros se les da acá. Usualmente, ¿qué trae un niño de refrigerio? Como yo me acuerdo que nosotros nos empacaban en tarros, chocolate con arepa y huevo. ¿Qué trae un niño moderno al preescolar? Trae gelatina, mecato, juguitos, otros traen frutas, así. ¿Y cuando les tienen que dar aquí, qué les dan? Les dan yogurcitos, frutas, mecato. ¿Cómo es tu nombre y qué haces aquí? Mi nombre es Natalia y yo soy practicante. Maravilla, bueno, esta es la zona de comidas, huele delicioso. Es la hora en que además los niños ya no lloran porque como están comiendo, están felices con su alimentación. Llegando entonces ya al final del programa, el proceso de formación con los niños y las niñas en Torrecitas de Cristal, pero que también esperamos sea el modelo en la mayoría de los escenarios de formación de niños y niñas en el área metropolitana de Medellín. Ser docente, lo decías ahorita, cuando hablábamos de tu niñez, jugabas a ser maestra de niña, Caro, y tiene que llevarlo en el alma. ¿Cómo tiene que ser el alma de esos docentes? ¿Cómo seleccionan, por ejemplo, aquí las personas que van a trabajar con los niños y las niñas? Bueno, el proceso se hace en compañía de la rectora y de un psicólogo que nos acompaña de manera itinerante en el preescolar. Entonces, por supuesto, se hace una prueba de conocimientos, pues, que tienen que ver con lo formativo, ¿cierto? Toda la etapa infantil. Y posteriormente se hace una conversación colectiva con las personas que estén en ese momento para ser profes. Y esa conversación es solo con un objetivo, sentarnos a escucharlas y que sepan que ser maestro es un asunto que sale, pues que tiene que ser desde el corazón y que no es solamente el tiempo que uno está en la escuela o en el preescolar, que uno se lleva todo su ser de maestro para la casa, por la mañana, por la tarde, y que no se les puede olvidar que cuando llegan a ser maestras están formando ciudadanos y ciudadanas, y que en esa medida tienen que compartir en el respeto de lo que ellos son, el reconocimiento de lo que ellos son, reconocer su historia familiar, y que en esa medida, pues, vamos a lograr que sean ciudadanos que puedan entender al otro desde sus historias también. Sos formada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. ¿Qué se necesita llevar en el alma para ser un buen docente y para formar para la paz? Para ser un buen docente se necesita haber querido ser docente. Yo creo que eso es fundamental y que una clave para formar en la paz y prepararnos para la paz es que no se crea solamente que es un discurso, sino desde que el profe se levanta y llega a la escuela y recibe a sus niños, ahí haga la paz. O sea, converse con ellos desde la paz, desde el trato, desde acordarse que todos necesitan un buenos días, que cada uno es una historia distinta, que hacen parte de familias diferentes, que se han formado en lugares distintos, que sus papás son diferentes. Eso lo tiene que hacer un buen maestro y así se hace la paz. Adriana, te formaste en educación preescolar en el Tecnológico de Antioquia. Entre la maestra en formación y la que hoy tiene a su cargo el preescolar, ¿cómo ves a esa mujer? No, pues es un asunto completamente distinto. La verdad es que la experiencia es realmente quien lo forma a uno. La universidad nos da unas bases muy sólidas, pero la experiencia es quien las confirma y las afianza. Entonces, ahora Adriana como profesional es otra. ¿Qué hay que tener en el alma para ser una buena maestra y para formar para la paz? Yo pensaría que realmente en este trabajo en específico, el amor por los niños. La verdad es que hemos vivido la experiencia de personas que llegan al preescolar y dicen, ustedes cómo se aguantan. Ustedes sí realmente tienen que sentir el amor por lo que hacen, porque uno entra y quiere volver a salir de inmediato. Y la verdad es que nosotras trabajamos con el amor, el mayor deseo de que estos niños sean excelentes personas en el futuro, por vocación. Entonces, por eso estamos aquí. ¿Y cuando vas por la calle y te encuentras alguno de los alumnos, cómo lo ves? No, la verdad es que eso es una cosa maravillosa. Realmente es de resaltar que los niños egresados de Torrecitas de Cristal son destacados en las instituciones en las cuales están. El preescolar tiene convenio con la mayoría de los colegios del sector y es una cosa hermosa escuchar cómo los papás le agradecen hoy en día al proceso de Torrecitas ser los niños que son en los colegios en los cuales están. Y como empresaria de la educación, ¿qué tendrías que hablar de esa experiencia? Bueno, la verdad es que es una tarea ardua. Hay que cumplir con una serie de requisitos permanentemente, pero al que le gusta le sabe, Manuel, y con el mayor de los gustos siempre estamos haciendo esas tareas y cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Vecindad de Diversas de Comercio en la Esquina, llegando a un final del recorrido por una torrecita de cristal. Además, eso suena muy interesante, meterse en una torre de cristal en la que está protegido, pero no está aislado de la vida y del mundo, está mirando el mundo. Eso hemos hecho hoy en este recorrido por Bello, por el área metropolitana de Medellín, con Adriana y con Verónica, con Carolina, con Adriana y con Carolina, dos docentes que enseñan con el alma, que forman con el alma para la paz. Nos encontramos dentro de 8 días para seguir conversando. Mi nombre es Claudia Marcela Montoya, soy docente de Torrecitas de Cristal y así suena el área metropolitana de Medellín en Bello, en la carrera 52 con la calle 32. Definitivamente, Manuel, la educación ha cambiado mucho. Sí, es evidente que la gente se está preocupando mucho por el respeto a los niños y las niñas. Eso lo pudimos ver hoy. Mira, qué rico caminar la ciudad y encontrarnos esas voces diversas que nos conversan. Yo te invito entonces a que nos sigamos encontrando para caminar la ciudad cada viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en La Esquina Radio. Bueno, Manuel, allí estaré. A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. Y aprendo mucho y no aprendo nada. A esta vida cámara, te da entendida y te quita y te da. A esta vida cámara, te da entendida y te quita y te da. Paso por días de sol, luz y de aguaceros. Paso por noches de tinieblas y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. A esta vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. A esta vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, de justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que según o no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos para ver tus sentimientos y así comprender tus cosas. De guerras, vi lo bueno de la tierra y vi el hambre y la miseria, y entre el drama y la comedia avancé entre agua y fuego, y en Dios me acuerdo primero. Solo hay trance de morirme, o a veces cuando estoy triste, mas nunca si estoy contento. El sufrimiento.